Sabemos que estás estresado. Por eso, te damos 15 segundos para que insultes. A pura cháchara, siempre pensando en vos. Viste que sabía cuándo era que tenía que entrar. Bien. Yo lo observo mucho al negro, así que voy a salir buena. Un poco de, bien, de sí. espacio necesito, como el que me está dando él ahora, para que yo diga que son las 13:28, no veo bien de lejos, el 8 o el 9 me lo confundo, y hay 8 o 9 grados. ¿Ustedes qué ven de ahí? Yo veo todo borroso. Borroso. Aprendí la hora, 13:28... Pero veo mal de lejos, así que no te estaría diciendo. Hace frío en síntesis, ¿no? Y por momentos sale, por momentos no sale el sol. Pero hablando de momentos, este es el momento de un segmento. A pura cháchara anuncia el momento de un segmento. Me emocionas día a día. Yo digo, ¡ay, carajo, pasó un perro ladrando! No, señoras y señores. Es el perro que nosotros tenemos acá guardado en el programa. Es el perro que todos tenemos dentro. Es el perro que todos tenemos dentro y que anuncia la presencia de Laurita Colman, nuestra mascoterapeuta. ¿Cómo andás, Lau? Buen día. ¿Qué haces, Lu? ¿Todo bien? Bien, con frío, como vos decís, pero bueno, zafa. Zafa el día. Ahora está zafando. Está zafando. Por el simple ladrido de un perro vos podés sacar, yo te pongo un ladrido así, tiene 7 años, tiene 2, tiene hambre o está triste. No sé si la edad, pero sí el estado en el que está. Si está de guardia, si está avisando, si está llamando a su manada, si está pidiendo comida. Si a ver, ¿podemos a subir un poquito eso? ¿Ese qué onda? ¿Qué está haciendo? A ver. ¿No escuchás? A ver si te subimos acá un poquito el... Está pasando alguien. Está pasando alguien y por eso la... Poneme otro perro. No, mentira. Lo preparamos. Bueno, prepárenme. Como un repechaje de distintos ladridos y, bueno, igual es incomprobable lo que ella nos diga. Vamos a tener que decir que sí porque no está el dueño del perro en YouTube. Pasó una sirena o está llamando a su manada también. O está que quiere salir a la calle y hace 3 días que está dentro. O puede estar en celo. Ah, bueno, puede ser todo. O sí. Tiene hambre o extraña a la mamá. Bueno, no, mentira, chiste. Depende del contexto. Porque si está solo hace tres días en un patio. Si pasó una sirena, se piensa que es la manada y... Te sacamos de tu tema de hoy, pero bueno, te damos paso para que te explayes en lo que vos sabes. No, aparte es muy común el perro aullador, porque como el perro desciende del lobo, claro. Es muy común el aullido, en algunas razas más que en otras, ¿sí? Generalmente los siberianos, que no son de ladrar mucho, son más de aullar. O los que tienen cruza con siberianos, generalmente pasa una sirena en ambulancia, una de la policía, y aullan, y contagian a todo el barrio. Sí, sí. Divino. Se avisan. Son sí, los divinos. Agitadores del barrio. Exactamente. Muchos tienen mitos, ponen las zapatillas en cruz porque dicen que es malo. Bueno, viste que hay muy de todo. Bueno, sí. ¿Hay probabilidades de que un perro se convierta en zombie? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Al negro le pasó? Tuvo un perro que desapareció y lo vio de zombie después por el centro con un par de callejeros. Pero esa es historia de otro día. Bueno, eso sí. Que se contagian de otros que ladran a autos y se suman al bagaje, sí. Sí. Es muy común. Mira. Necesitan bahía. El tema de correr los autos y las bicicletas y las motos es predar. Ellos cazan. No es que van a atacar al auto, a la moto o al ser humano que va arriba, ¿sí? Ajá. Predan porque siempre corren lo que está en movimiento. Y al ser eso, es un instinto, ¿se llama instinto? En etología se la clasifica como agresividad predatoria. Ante todo quiero aclarar que en los animales no existe la agresividad como es en el ser humano, ¿sí? No es de que son malos, son malos. Exactamente, eso es un concepto nuestro, muy humano. La agresividad no existe como tal en el perro, ¿sí? El perro solamente se defiende o bien marca su jerarquía. Son las dos maneras que tiene la naturaleza de transmitir o su liderazgo o si alguien, por ejemplo, otro perro está muy nervioso para ponerlo en su lugar y decirle, mira, tranquilízate. Son sus maneras, ¿sí? No quiere decir que después, como decimos, la agresividad se instrumentaliza. ¿Qué es esto? Por ejemplo, un perro que muerde, ¿no? Sí. Me dicen, voy a un caso y me dicen, de repente se volvió loco y nos empezó a morder, ¿sí? Bueno, hay que hacer varias preguntas para entender o comprender de que en realidad el perro viene dando señales que nosotros no vemos, porque no sabemos leer su lenguaje corporal, ¿sí? O no sabemos algunas cosas básicas como para tratar de comprender qué nos está avisando y qué va a hacer dentro de unos meses, ¿sí? Por eso yo hago mucho hincapié dentro de los tratamientos de las mascotas en los dueños, ¿sí? Para que entiendan a su perro qué está queriendo decir y para que prevengan muchas cuestiones, ¿sí? ¿Qué es esto de que la agresividad se instrumentaliza? Es, por ejemplo, cuando el perro, en vez de avisar, muerde directamente. Claro. ¿Sí? No avisa. Se le comió una fase, como hablábamos el otro día. ¿Y cuáles fueron esas señales que no vimos o que no estamos adiestrados nosotros humanos para interpretar? Bueno, te quiero bajar del sillón, me gruñiste. Listo, me siento en el otro sillón. Claro. O sea, te dejo el lugar, está bien, es tuyo, ¿sí? Cuando el sillón en realidad es mío. Bueno, cómo revertir ese tipo de cosas está dentro de lo que es un tratamiento, ¿sí? Pero para eso hay que explicarle a la persona qué hacer en ese momento, ¿sí? Para convencer al perro de otra manera, que se baje y nosotros poder sentarnos en ese lugar, ¿sí? Sacarle la comida, ¿no? El momento de darle de comer, jugar. Yo tengo unos amigos que mientras esperaban a su bebé, tenían un perro como buenísimo, es buenísimo Yaguá, pero empezaron a jugar con la comida, él así como muy interesado por los perros, porque dice, claro, está por venir un nene, el nene va a empezar a caminar, un día va a estar a la altura de él, le va a sacar o va a jugar con su comida y yo quiero que él entienda que eso es algo, una actividad permitida, digamos. Y es el día de hoy que tuvieron a su hijito y que Nehuen va, le mueve el platito, yo qué sé, y el perro lo mira, pero no va a pasar nada porque tuvo como esa previa, digamos. Sí. Jugar con la comida o quitarles la comida o demostrarles que uno es el que dispone de esa... Desde que llega a casa siempre hay que marcar el liderazgo, ¿sí? Y todo el tiempo, no es una sesión de una hora, sino que constantemente se marca el liderazgo. Bloqueando los espacios, dándole de comer, bajando el plato y hacerlo venir hacia el plato y hacia nosotros, y darle la orden de que coma cuando nosotros le decimos, jugar a las escondidas para que nos empiece a seguir, caminar un poco antes de darle de comer con el plato de comida para que nos siga. Sí, ellos tienen que transformarse en nuestros seguidores. Digo, Laura, retomando un poco lo que decías, que muchas veces el perro es como que representa un poco lo que es su dueño. ¿Te ha tocado esa situación difícil de tener que expresarle o explicarle a una persona que estaba tratando mal a su mascota? Sí, muy cautelosamente les explico que si nosotros golpeamos al perro o le enseñamos de una manera muy autoritaria, el perro no nos va a respetar, sino que nos va a tener miedo. Entonces es muy probable que no a él, pero a otra persona muerda, ¿sí? O marque. Entonces es muy importante cómo criar un perro, y más cuando hay chicos en la casa o cuando está por nacer un bebé. Criarlo para que nos respete. De esa manera va a respetar al bebé también y a los hijos, ¿sí? Nunca con miedo, nunca con una demanda de un golpe en la cabeza, por ejemplo, porque cuando al nene, por ejemplo, le dice déjame y levanta una mano, el perro se puede pensar que le va a pegar, como hizo el dueño, ¿sí? El padre, y lo puede llegar a morder. ¿Qué con esas fotos que a veces aparecen en Facebook, como, ay, miren ustedes que dicen que esta raza, y quizás es una raza, un Rottweiler, ponele durmiendo con un nene de 4 meses? Bien. Vos decís, todo bien, pero no es el tío, ¿viste? Como, ¿qué con eso? Bien, generalmente nosotros somos mamíferos y los mamíferos duermen en manada, ¿sí? Uh-huh. Por eso está bueno que cuando hay más de un perro en la casa que duerman todos juntos, porque se dan calor entre ellos. En este caso, el perro actúa como un protector de la cría, ¿sí? Lo más probable en ese caso no es que muerda al bebé, sino alguien que quiera acercarse y agarrar al bebé, ¿sí? Bien. Y siempre y cuando tenga en cuenta bien que el humano, incluso el bebé, el humanito, su líder, claro. El humanito es su líder, ¿sí? Y cuando le pega un empujón, que el perro se corra. Y cuando se le quiere sentar encima, que el perro se levante y se vaya, más allá de que el nene quede patas para arriba, ¿sí? Claro, pero no lo va a morder. Eso nos tenemos que asegurar siempre. Una manera de asegurarnos cuando nace un bebé es sacarlo a pasear en el carro, ¿sí? La mamá o el papá, generalmente la mamá va con el carro y el perro al costado, ¿sí? Entonces, de esa manera, en cuanto al lenguaje corporal, el nene va delante del perro. Y ahí ya lo marcamos como líder. Pobre mami, ¿no? Entre el carrito, el perro, el cordón, el bache, mami enloquece. Sí, pero si es un perro que ya sabe caminar tranqui, lo mejor que puede hacer es salir a pasear en manada con su familia. Claro. Sí, con su manada familia. Entonces ya lo vamos jerarquizando con el nene también. Y por último, desde mi interrogante, ¿no? Un perro cuando deja de vivir con su familia, con su manada, por la cuestión que fuera, en cuanto a que vos decís esto de que los perros amanecen todos los días como por primera vez, ¿no? Y hay que recordarles un montón de cosas para que se les vuelvan hábito. ¿Extrañan? Porque el extrañar es una cuestión muy humana también. Ahí estamos frente a un cambio, ¿no? Un cambio, bien. Siempre que hay un cambio, hay alguna crisis de ansiedad que se manifiesta en el animal, sí. Y tiene que habituarse al otro lugar donde va a ir. Uh-huh. Por eso es importante hacer sesiones de habituación. Esto es, bueno, va un día a tu casa y se queda 2 días en la mía, o se queda toda la semana y va una vez por semana a tu casa. Después vamos cambiando los días. Se queda 3 días conmigo, va 2 con vos. Después se queda 1 conmigo, va 4 con vos, ¿sí? Pero siempre hacerlo intermitentemente el cambio. Bien. Para que a los 15 días, que generalmente pasa, no tenga esa crisis de ansiedad. Bien. Porque los primeros días generalmente está todo bien, se está habituando. Y a los 15 días que ya sabe que ese es su lugar, empieza a pelear por su jerarquía y es muy probable que tenga algún episodio de ansiedad o de agresividad o lo que fuere. Por eso es muy importante lo que es la habituación, que se tendría que hacer primero cuando un perro se va a mudar a otro lugar, digamos. Y más si hay perros en ese lugar. Exactamente. Bien. Y además si hay perros en ese lugar, está bueno sacarlos a pasear juntos primero y después entrar al lugar. Bien. No enchufárselo en su territorio, en el territorio del otro perro. Porque no está bueno para el otro perro tampoco, no lo acepta bien. Como las personas mismas, ¿no? Que no me metan a alguien en casa de repente porque, wow, what are you doing here? Exacto. Bien, Laurita, ¿algo más que nos quieras compartir? No, lo importante es que, bueno, yo lo que hago más hincapié últimamente es en la persona, ¿sí? En enseñar a la persona. Junto con la mascota, por supuesto, pero transmitirle los conocimientos a la persona para que esa persona pueda educar a su mascota. Esto es cuestión de seguimiento y de no cansarse. Lleva mucha paciencia, por lo cual muchas veces tenemos que bajar un poco nuestro estrés diario como para poder conectarnos, ¿sí? Lo que a mí me gusta enseñar es la conexión que existe entre la especie animal y la especie humana. Hay mucha conexión entre nosotros y los perros, entre nosotros y los gatos, entre nosotros y los caballos y demás animales que todavía no la podemos ver o no la sabemos ver, ¿sí? Entonces está bueno, desde mi punto de vista, empezar a enseñar esa conexión que existe, y una vez que conectamos es mucho más simple trabajar. Muy bien, ¿sí? Más claro, échale agua, Jane, dirían los uruguayos, que es la bandina. Laura, muchas gracias, bueno, nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias a ustedes, chicos. ¿Cómo lo dice, Negro? Me gustó lo del agua jane. El agua jane es la bandina. Bien. Bueno, vamos a un tandín musical, diría mi negro lindo. Y enseguida volvemos con lo que queda del programa.